Bueno, saludamos a Vidal Somoano. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Casualmente abro el micrófono, no se te oye. Estoy bien, estoy... Bueno, pues cada día más sorprendida de... Y ya es que no lo voy a volver a decir porque cada semana que abro lo abro con estas felicitaciones. Pero me sorprende el trabajo. Estoy muy contenta, muy satisfecha de que me des la oportunidad de escuchar a gente y entrevistar a gente como la que... No, pero no soy yo, es la gente que nos quiere acompañar, que estamos en deuda con ellos y que seguimos alza, que no vamos a decaer, ¿no? Y que tenemos buena compañía, como hoy. Tenemos muy buena compañía por lo que ha hecho ella de sí misma. Yo desde luego he podido echar un vistazo al currículum, a su trayectoria, y yo creo que es uno de esos casos que España... Se estremeció hace tiempo, ahora sabremos por qué, y que crecemos con ella de alguna forma, ¿no? Y que sus éxitos es el éxito de todos nosotros. Uh-huh. Cuéntanos, Vidal, ¿quién hay al otro lado? Pues mira, tenemos a Irene Villa. Hola, Irene, buenos días. Hola, muy buenos días. Hola, bienvenida. Vamos a hablar contigo, ¿eh? Nos vas a contar tus experiencias, lo que quieras contarnos, ¿eh? Bueno, yo quiero decir a los oyentes que antes de entrar en antena le pregunté a Irene si había alguna pregunta que le incomodara de forma especial y decía que ella, bueno, tenía bien que la gente pregunte lo que quiera, que ella cuenta con la libertad suficiente de contestar o no, ¿no? Me parece claro una respuesta muy inteligente. Y no, también... y porque además mucha gente se piensa que a lo mejor cuando has pasado algo así tan duro, sí, te va a doler ciertas preguntas, claro, pero bueno, eso. Como nosotras lo hemos superado tan bien, pues no nos importa tampoco. Incluso recordar aquel día que, por cierto, hace muy poquito tiempo se han cumplido 18 años de aquel atentado en el que mi madre perdió una pierna y un brazo, y yo las dos piernas y tres dedos. Y, aunque la gente se sorprende, y ante el asombro de muchos, lo celebramos cada año ese día como una fiesta enorme, porque volvimos a nacer aquel día. Claro, no, sorprende, pero a la vez se entiende también, ¿no? Fíjate, 18 años, es lo que le decía a Irene antes de entrar, cómo te ha cambiado la voz, ¿no? Yo... Claro, han pasado mucho tiempo y, bueno, ahora nos contará, imagino que César abrirá fuego con las preguntas y nos enteraremos de cuál ha sido tu trayectoria, ¿no? Lo que pasa, primero, Irene, si no te importa, vamos a repasar contigo lo que es el antecedente, todo lo que es la historia desde el principio para que la gente se sitúe un poco, recuerde lo que tenemos aquí, ¿no? Que es esta historia, pues un poco de superación, ¿verdad? Sí, desde luego. Tienes tres licenciaturas, lo cual es admirable. Una historia de lucha también, de perseverancia, de voluntad y de constancia. Insistencia. ¿Te gusta insistir? Sí, sí, sí. La constancia para mí es la clave del éxito. Bueno, pues si quieres nos trasladamos a ese maldito día. Bueno. Empezamos. Yo, por ejemplo, el capítulo de hoy lo he titulado Irene Villa, expresión de libertad. ¿Te gusta? Ah, me encanta, maravilloso, porque además así me siento libre para decir y libre para elegir y para llegar hasta donde he llegado y teniendo plena, confianza sobre todo en mis capacidades, que aunque se supone que soy una persona discapacitada, pues yo creo que tengo muchas capacidades, la verdad, honestamente. Bueno. Como todos, yo creo, lo que pasa es que claro, hay que, creérselo, es que claro, si tú no te lo crees, no, pero, nunca pero, vas a llegar a nada, pero si tú no te lo crees que puedes... Que necesitas más ayuda para hacer una serie de cosas, por lo que has pasado, eso sí, pero es una persona, yo considero que es una persona muy válida y desde luego eres admirable para muchos de nosotros. Ah, la verdad que afortunadamente, bueno, si tú te crees capaz, al final eres capaz, aunque superando muchísimas etiquetas. Y bueno, de eso se trata, ¿no?, nuestro camino. Y aunque no tengas ninguna discapacidad también, se trata de que, bueno, creas en ti y luches por lo que deseas y lo que quieres conseguir en la vida. O sea, que tú crees en ti. Claro, ya, lo sabéis. Si lo dice ella con la constancia y la perseverancia, dice que ha llegado donde está, que se siente libre. Y además se transmite, yo no sé, ¿no?, a través de la voz y luego por eso, por la trayectoria que te acompaña. Yo entraría, vamos a entrar ya, si quieres, César, de lleno en ese día nos remontábamos. Bueno, pues Elena, nos vamos al 17 de octubre de 1991, cuando un coche bomba hace explosión en la calle Camarena del madrileño distrito de Latina. Al producirse la bomba, digamos que bueno, pues os coge, ¿verdad, Irene?, a ti y a tu madre, y creo que muere un militar y aparte hay más gente herida, ¿no? Sí, bueno, ese día falleció otro militar en otro coche bomba y otro quedó gravemente herido, bueno, sin dos piernas también, igual que yo. Ese era Rafael Villalobos, ¿verdad? Exactamente, Rafael. Y el oficial muerto creo que era Francisco Carballar. Francisco Carballar, del que por cierto me acuerdo cada día, porque dejó cuatro huérfanos. Y bueno, fue el mismo día que nuestro atentado y la verdad que le tengo muy presente, igual que a todas las víctimas del terrorismo, por supuesto. Pero es que me acuerdo muchísimo de él cada día, porque si no hubiese existido aquel atentado, si este hombre no hubiese fallecido, no le hubiesen asesinado, perdón, pues yo no estaría aquí, porque resulta que las ambulancias que fueron a socorrerle a él sin éxito fueron las que salvaron a mi madre y a mí. Porque el atentado fue muy cerca. De hecho, ETA no ha vuelto a repetir esa estrategia de poner varias bombas el mismo día, porque vio que fue negativo. Primero, porque algunas sobrevivimos. Y segundo, porque los medios de comunicación que fueron a cubrir el atentado del teniente Carballar inmediatamente escucharon en nuestro atentado y fueron volando a donde estábamos nosotras y nos grabaron. Pues ahí mi madre intentando levantarse sin una pierna, sin la mano, yo tirada en la carretera, como que daba una imagen de estar de no tener vida, de no tener ninguna esperanza. De hecho dijeron a por la madre que la niña está muerta. Y claro, esas imágenes fueron muy dañinas para la banda asesina, porque fue como, bueno, toda la gente se echó a la calle y la gente, bueno, se dio cuenta de que era una banda asesina. Luego entraremos, de todas maneras, a mí me gustaría, porque yo soy de las personas que me repudia muchísimo ver esas imágenes, ¿no? No lo he entendido nunca. Hoy en El País salía también la tragedia del atentado que ocurría ayer en Pakistán. Soy muy reacia, no entiendo muy bien el sentido de publicar escenas de estas tan trágicas. Yo como protagonista, Irene, quiero preguntarte a ti. ¿Cómo lo ves? Me interesa mucho, ¿no?, la valoración que haces tú. Yo entiendo a la gente que puede ser que daña la sensibilidad, sobre todo a los familiares de las víctimas, que es algo que va, bueno, pues en contra de la voluntad de familiares de víctimas, pero sin embargo hace muchísimo presión social, por así decirlo, o bueno, o concienciación social, una imagen, muchísimo más que todo lo que podamos decir a favor de la paz, en contra de la violencia. Al final lo que la gente se queda es con esa imagen terrible, ¿no?, y dantesca. Pero en mi caso, por ejemplo, bueno, pues mucha gente empezó a sensibilizarse con el tema de estar en contra del terrorismo. Luego ya, pues, Miguel Ángel Blanco y otra serie de víctimas también han significado una agitación de conciencias y un decir hasta aquí hemos llegado y basta ya de terrorismo. Pero a veces, aunque nos duela ver esas imágenes, son las que mueven el corazón del pueblo, ¿no?, y de la sociedad hacia acabar con eso, precisamente. Yo quería añadir que sí, que está más que superado, porque tienes las fotos en tu página web, ¿verdad? Recordemos a los oyentes que tienes una web muy interesante. Bueno, ¿verdad? La estoy arreglando y va a quedar fenomenal. La estás arreglando. Está un poco obsoleta, la verdad, pero bueno. Sí, siempre es bueno dar pues un aliento, ¿no? Un espacio en internet donde alguien que ha perdido una pierna pues me escribe a mi página y me dice, pues mira, mi hermana ha tenido un accidente, por favor, dile algo. Y yo pues me voy a, si está aquí en Madrid o donde sea, o bueno, me traslado, la verdad, a cualquier ciudad de España. O sea, me fui hasta Argentina una vez a ver a una chica que había perdido las dos piernas, o sea, que me voy a donde sea con tal de explicar a la gente y de decirles que se puede vivir también sin piernas y en una silla de ruedas y con un montón de, bueno, de diferentes discapacidades. Y la página un poco era para eso, ¿no? Para vamos a dar la dirección, que es www.irenevilla.org, ¿verdad? Sí, ahí es donde tienes las fotos tan duras del día del atentado, que yo creo que una persona que lo tiene que tener superado, porque están esas fotos ahí, te puedes ver habitualmente tú también. Claro que sí, yo las he visto las imágenes, que fueron muy duras, mi madre levantándose. Y, por ejemplo, mi hermana, a día de hoy, no las ha podido ver, porque ella tiene, pues bueno, ha visto desde un punto de vista diferente, ¿no? Desde no poder hacer nada, de verlo todo, de sentir todo el dolor, y sin embargo, sentir una impotencia enorme. Y esas son las víctimas indirectas, que al final son las que más sufren, porque mi madre y yo, bueno, nos han puesto unas piernas de mentira y a caminar. Pero los de fuera lo han visto con mucho más rabia, mucho más dolor y mucho más impotencia. Una pregunta, ¿cómo os encontráis la familia en la actualidad? Pues afortunadamente muy felices. La verdad que al final no, todo se supera y después de pasar unos años bastante duros, sobre todo mi hermana, como te digo, y mi padre, que son los que estaban fuera y son los que peor lo han pasado, pues el hecho de que nos vean a nosotras bien y caminando y viajando y sin limitaciones y sin problemas. Y basta que tengas un problema de me tengo que poner las piernas todos los días o esa dificultad para que las demás cosas que te ocurren las veas como insignificantes, ¿no? Y como que te haces más fuerte, yo creo. El otro día justo comentaba con unas amigas del colegio que hacía años que no veía, me decían, es que pensábamos que no ibas a salir de ahí, teniendo, siendo como tú eras, y al final es que estas cosas te fortalecen. Porque yo, antes del atentado, pues era una chica normal y corriente, como cualquier persona, incluso un poco más aniñada, bueno, tenía 12 años, pero estaba muy muy enmadrada, era la hermana pequeña, y bueno, un poco mimada. Y sin embargo, pues fíjate hasta, ¿no?, cómo te haces fuerte con... Pero esa vez de las cosas malas, que muchas veces esquivamos, o rechazamos, o maldecimos cuando vienen a nuestras vidas, es para hacernos más fuertes, y es para darnos a lo mejor herramientas que antes no teníamos. Yo a lo mejor, si no me llega a pasar nada, pues habría sido una mujer un poco más débil, a lo mejor, o no sé, la verdad que eso nunca se sabe, pero el decir, si me pasa a mí eso, me muero, es equivocarse, porque todo el mundo sale adelante. Y a lo mejor yo también lo hubiese dicho y al final, pues mira, sales. O sea que tenemos una percepción menos valorada de nosotros mismos, ¿no? Exactamente, por eso decía al principio de la entrevista lo de las capacidades que tenemos dentro, que es que no le damos valor e importancia, le damos importancia, sin embargo, a otras cosas, el trabajo, el dinero, que también es muy importante, por supuesto, pero ¿y las fortalezas humanas? ¿Y la humildad? ¿Y el amor? ¿Y el perdón? ¿Y todo eso que, bueno, que nos ayuda muchísimo, la bondad, para todo, eso es importante? Yo eso lo estudié en psicología positiva, que me encanta, pero aparte es algo que he llevado siempre a la práctica y es lo que me ha servido para todo. Bueno, no me extraña que des conferencias y charlas, ¿no? Es que, claro... La verdad que eso es importante transmitirlo porque nos beneficia a todos a nivel, pues eso. Claro, y además no es lo mismo que te lo transmita un autor que ha leído un libro y que es solamente teoría, a ver una persona que ha pasado por el... O sea, que todo lo que escribe y todo lo que habla pasa por el tamiz de su propia vivencia, ¿no? Eso, el mensaje te cala y te llega mucho más, la verdad, indudablemente. La verdad que sí, que el hecho de haberlo vivido, pero todos a lo mejor en algún momento tenemos que demostrarlo porque también lo vivimos, no tan fuerte como un atentado terrorista, pero bueno, en la vida siempre hay obstáculos que saltar y bueno, tenemos que sacar todo eso que tenemos dentro. ¿Tienes, Irene, algún recuerdo clave del día del atentado, del 17 de octubre del 91? De ese día lo único que recuerdo fue la bomba que precisamente asesinó al teniente del que hablábamos, Carballar, porque le dije a mi madre, ¿qué ha sido eso? Claro, yo no sabía lo que... era el terrorismo, yo vivía al margen de las noticias y al margen de la vida política, social, económica. A ver, era una niña. Y mi madre me dijo, ha sido un atentado de... Y yo, ¿pero quién? ¿De quién? ¿No? Unos asesinos que quieren la independencia de una parte de España. Y yo, anda, pues a ver si también nos van a poner una bomba a nosotras. Y mi madre dijo, que no, mujer, que eso solamente se lo ponen a la gente importante. Y ni tú ni yo somos importantes. Eso es lo último que recuerdo. Y ya luego... Pues, tremendo, ¿no? Me desperté. La verdad que sí, eso lo cuento en mi libro porque fue algo como premonitorio y muy muy macabro, ¿no? El hecho de que yo le dijese eso, el hecho de que mi hermana no se quisiera ir al instituto porque también presentía algo, que algo malo iba a ocurrir, esa bomba que explotó, que mató al teniente Carballar, nos puso en alerta a las tres. Bueno, a mi madre no. A mi hermana y a mí, que éramos pequeñas. Lógicamente, esas cosas atemorizan a los niños. Las noticias de terrorismo y de guerras y tal hacen sentir a los niños indefensos y, bueno, porque no saben muy bien contra quién va y por qué ocurre. Pero bueno, así fue lo único. Y ya mi hermana, bueno, mi madre le dijo a mi hermana, tú vete al colegio, que vas a llegar tarde y nosotros también. Y bueno, al final... Bueno, yo me desperté en el hospital, mi hermana se enteró estando en clase, por la jefa de estudios entró en su clase, y mi hermana ya sabía que algo nos había pasado a nosotras, sin abrir la boca a la jefa de estudios. Claro, y ahora veo y escucho a la Irene Illa fortalecida, la que después de un camino pedregoso y duro se ha convertido en lo que es hoy, que creo, y no me equivoco al decirlo, que es alguien admirable y además alguien muy satisfecha de sí misma y de lo que ha llegado a ser. No es la Irene Villa que se despierta en ese hospital con 12 años, que no entiende lo que tú decías, que no está al tanto de la actualidad política, que no entiende de odios tan viscerales y tan abyectos que llevan a hacer a alguien esto, ¿no? ¿Cómo sacas las fuerzas en un primer momento? ¿Tu madre tiene fortaleza para poder echarte una mano? La verdad que menos mal que mi madre es una mujer optimista y fuerte, porque yo, como tú bien dices, es que no entendía. Y yo, pero ¿y yo qué tengo que ver con la independencia del País Vasco? ¿Y por qué no se la dan? Incluso decía, ¿no? Claro. Y claro, ya pues era una larga historia, que él no merecía la pena, bueno, perder tiempo en pensar aquello. Y mi madre fue quien me dio la clave, ¿no?, de la superación, que fue: Irene, tienes dos opciones, vivir amargada y sufriendo, pensando pues que unos asesinos te han jorobado la vida, o pensar que has nacido así, que no tienes a nadie a quien odiar, ni nadie a quien culpar, y que vas a salir adelante. Así que decide lo que quieras. Y yo ando, pues es verdad. Decido que he nacido sin piernas. Y así, pues aprender a andar, aprender a recuperar los estudios, las amistades, mi vida social, mi vida en el colegio, pues todo, a recuperarlo todo y sin pensar en que nadie me lo había hecho eso, sino que yo había nacido así. Y así la gente se sorprende de que no odiemos, pero con ese pensamiento tan sencillo, pues dejas de lamentarte y lo más importante, no permites que el odio te invada y no permites el estar odiando a alguien que no se merece ni siquiera un sentimiento negativo. Pero igual, yo creo que también lo que os ha ayudado un poco ha sido que las dos os sentís identificadas por el mismo atentado. Hombre, la verdad que nos apoyamos mutuamente, estábamos las dos. Bueno, cuando a una le dolía una cosa, a la otra, y una se callaba, la otra lloraba cuando la otra no le veía porque no quería defraudar a tu madre no quería ver a que su hija la viese sufrir. Y bueno, ahí al final los que más sufrieron, como os decía, fueron mi hermana. Yo creo que bueno, su única ayuda fueron unas pastillas que la dejaban groggy todo el día. Uh-huh. Y bueno, no estaba tan de moda, ¿no?, la ayuda psicológica, que hoy en día afortunadamente sí que existe. Y bueno, ella fue la que tiene ese trauma, ¿no?, ahí en ese periodo tan tan terrible. ¿Te sientes víctima al azar? Yo afortunadamente, eso es una suerte, nunca me he sentido víctima, pero ni siquiera por algo que luego te ocurren, ¿no?, cosas en tus relaciones, desengaños, yo nunca me he sentido víctima. Yo creo que el que hace algo malo, allá él, y el que engaña, el que miente, el que te hace daño, que te pone una bomba, el problema lo tiene él, no tú. O sea, la víctima no tenemos ningún problema y no tenemos que ir tampoco de víctimas. O sea, nos ha ocurrido algo, bueno, pues yo siento incluso pena y lástima por la gente que hace daño, porque digo, pobrecillos, ¿cómo deben de estar de mal para tener que hacer esto, ¿no? Y para los asesinos ya ni te cuento, ¿no? Para tener que asesinar, para tener que matar, para tener que poner una bomba, tienen que estar por dentro, la verdad que bastante engañados o podridos por dentro, la verdad, sí, la verdad es esa. O sea que la evolución de vuestras lesiones físicas y el daño moral, todo ha ido bien, ¿no? Afortunadamente, con cirugía, con muchas operaciones, por fuera, bueno, yo la verdad me han hecho reconstrucción total, porque una de las piernas no tenía ningún arreglo, directamente la perdí por arriba, muy arriba, o sea, tengo un fémur muy chiquitito, de 12 centímetros, pero la otra se pudo salvar, la rodilla y un trocito de muñón. Ahí me hicieron 800.000 operaciones de injertos y de todo, ¿no?, que de un montón de cosas. Y luego, en la que tengo el fémur cortito, hace 3 años, me pusieron un alargamiento, un tornillo de titanio que se llama osointegración, gracias al que puedo ajustarme la pierna con mucha más facilidad que antes, que la perdía por todas partes. Era un encaje que se me escapaba porque era muy pequeñito el muñón. Y bueno, esa ha sido la vida, con un montón de operaciones y con un montón de caídas, pero siempre levantándome. ¿Sientes que te han robado parte de tu vida? Pues yo creo que no, fíjate. Yo creo que, bueno, el tiempo que estuve en el hospital, pero al revés, pero no fue robarme, sino aprendí muchísimas cosas y tuve muchísimo amor. O sea, que al final la desgracia te la puedes tomar como tú quieras. Si ves solamente lo que te han quitado, pues entonces te hundes. Pero si ves que toda la gente va a verte al hospital y que toda la gente está contigo y que tienes mucho amor, mucho apoyo, mucho cariño, y luego un camino que recorrer y sales airosa de ese camino, pues al final, bueno, pues es algo que te ha hecho más fuerte, sencillamente. Dime, ¿de qué manera se aclara la autoría del atentado? Pues mira, lamentablemente no todavía los autores del atentado, se aclaró quiénes eran, pero están huidos de la justicia. Probablemente estarán en un país de Iberoamérica. El caso es que en 2 años, esto sí que la verdad que me produce un poco de malestar, pues estarán libres de toda culpa, porque a los 20 años la causa prescribe y quedarían impunes. La verdad que es una cosa que a mí, bueno, Me produce un poco de malestar por la injusticia que sería, pero por otro lado siempre he pensado que el que la hace la paga. O sea, que si no es de con la cárcel... De alguna otra forma, ¿no? Les llegará el castigo. El otro día lo traíamos aquí a colación precisamente en un debate, lo que tú decías, ¿no? La idoneidad de la prescripción de los delitos. ¿Cómo es posible que esto suceda? Bueno, nos meteríamos en un debate de larga profundidad, ¿no? Que ahora no ha lugar, pero yo comparto ese malestar. Yo imagino que como nosotras, mucha gente, ¿cómo es posible que alguien no dé, ¿no? Con la ley y con sus huesos en la cárcel después de esto. Es difícil de digerir. Sí, la verdad que yo siempre digo que la injusticia duele más que el propio mal. Porque el propio mal, dices, bueno, sabes de quién viene, no te puedes esperar otra cosa. Pero de la justicia esperas eso, que se haga justicia. Y cuando no llega sus tentáculos en ciertos casos, pues por la impunidad, por cuando no traspasa fronteras, en esos determinados casos, bueno, pues te da un poco de coraje y de impotencia, ¿no? Claro, de impotencia, pero bueno, yo pienso que la se la paga, y si no es hoy es mañana, y si no es con la cárcel es de otra forma, sí. Y con eso me quedo tranquila. Lo que pasa es que mucha gente que hace el mal sabe que hay ciertas lagunas en la justicia y que se pueden meter por esos recovecos y actuar en consecuencia, ¿verdad? Exactamente. Tengo una pregunta, verás, ¿perdonarías a los terroristas que transformaron tu vida en dolor? Por supuesto, porque creo que esa es la clave para poder vivir con ello. Yo creo que si no perdonas a quien te ha hecho algo malo, no eres feliz, no puedes vivir tranquilo. Entonces, eso hay una frase que es muy, para mí, bueno, que lo define perfectamente, que es, si quieres ser feliz un día, perdona. No, pero si quieres ser feliz un día, véngate. Pero si quieres ser feliz toda la vida, perdona. O aprende a olvidar. Bueno, yo me quedo con perdonar porque, bueno, el tiempo también se supone que hace el olvido, pero al final el tiempo tapa, pero no cura, yo creo. Lo que cura es el perdón y lo que cura es, pues eso, dar la cara a lo que te ha ocurrido, afrontarlo y romper en relaciones con quien tengas que romper. En ese sentido, el odio lo rompo con los etarras perdonando y ya está. Y no lo hago por ellos, lo hago por mí. Claro. Uh-huh. Eres autora de un libro en el que plasmas tu propia experiencia, ¿verdad? Y yo creo, bueno, también has hecho periodismo, entre otras, sí. Tienes tres carreras, pero hiciste periodismo y te sientes un poquito identificada por las personas que no pueden expresarse, por eso hiciste esta carrera. Sí, bueno, me quiero ser la voz de quien no tiene voz o quien no se la pueden dar o quien se la han quitado de un balazo. Y también para expresar a otras personas que tienen cualquier problema, una discapacidad, o bueno, porque se puede salir adelante. Y el libro Saber que se puede, yo creo que es un canto a eso, al ser humano, a sus capacidades, a la superación y bueno, y al ser feliz, porque también hago reflexiones un poco de lo que ayuda, ¿no?, a una persona, ya no solo desde el punto psicológico, sino también existencial, la espiritual. Bueno, todo eso que está en nuestra mano para ser feliz. Luego escribí otro también para ayudar a víctimas de violencia y de terrorismo, SOS, víctima del terrorismo. Y ahora estoy escribiendo una novela que, bueno, no sé cuándo verá la luz. Sí, intentas hacer una película, porque ¿verdad? Porque ahí ya me estoy liando un poco la cabeza con diálogos, con historias. Pero ¿de qué va la historia? Pues es una historia de una chica que bueno, que tiene una vida un poco banal, por así decirlo. Bueno, pues una joven de nuestra sociedad, pues... que un poco perdida, ¿no?, en la noche, en ciertas cosas, que de pronto pues tiene un accidente de tráfico y se queda en silla de ruedas. Y bueno, ocurren un montón de cosas y al final sale adelante gracias al deporte. Creo que es para mí, como ha sido lo más importante, es un canto al deporte adaptado también, al deporte paralímpico. Es también un poco promocionar el deporte paralímpico y promocionar a la gente que lucha, que es lo que tenemos que ver, la gente que sale adelante y lucha, no los que se quedan ahí. Irene, ¿has coincidido con Teresa Perales? Precisamente hoy he visto La teoría del espiralismo, impresionante la película. Increíble. Impresionante Teresa Perales, y he coincidido en algún acto de la Fundación también, de Deporte Paralímpico, del Comité Paralímpico, y la verdad que admiración es poco lo que siento por ella, se queda corto, ¿no? Porque la verdad que la admiro y bueno, podría ser perfectamente Elsa, ¿no?, que es la protagonista de mi novela, porque va a ser así, ¿no?, su vida y bueno. Sí, cuando hablabas al principio de la superación y que a veces las limitaciones se hacen más fuerte, ¿no?, que algo que no te planteas al principio, me venía a la cabeza Teresa Perales, que la hemos tenido aquí en varias ocasiones, que nos visita mucho también aquí el cuarte. Y es un ejemplo, aparte de la sonrisa siempre en la boca, ¿no? Y me acordaba de ella cuando hablabas, por eso quería preguntarte si habías coincidido. Su personalidad también es arrolladora y eso es lo que te salva muchas veces, ¿no? De una discapacidad. Y eso también la gente que dice, es que qué suerte que tú eres así. No, pero es que se puede llegar a ser así, es solo empeñarse y bueno. Modificación de conducta, que diríamos los psicólogos, para intentar pues hacer pequeñas cosas como intentar sonreír a todas horas, eso está en nuestra mano. Intentar agradecer todo lo que nos pase, eso está en nuestra mano también. Y podemos llegar a ser Teresa Perales, yo creo que cada uno en su faceta, en su vida, en su espacio, pues con esas actitudes se puede llegar muy lejos. Dan ganas, de hablar cada día con Irene Villa para que nos ofrezca. Yo lo que me ha quedado es una pequeña duda, si me permites. ¿Te quieres identificar con la obra? Bueno, acaso tú con 12 años fue el atentado y tu trayectoria fue muy distinta, pero esa obra que tú estás haciendo, en cierto modo, ¿te quieres identificar con ella? Hombre, la última parte que hablo del esquí adaptado, la verdad que son cosas que me han ocurrido. O sea, no lo puedo negar. Y además era la pregunta que voy a temer el día que presente el libro. Voy a temer por todos los periodistas. ¿Qué parte de autobiográfico hay en tu libro? ¿Qué claro, hay? Te la harán, seguro. Claro, me la harán mil veces, seguro. Pero bueno, va a ser sobre todo el esquí adaptado, que es lo que yo estoy inmersa en la temporada de invierno, que estoy metida en el CAR en Sierra Nevada y no hacemos otra cosa más que entrenar y tal. Y ahí sí que hay muchas cosas del libro de eso, pero todo lo demás no. Hombre, son cosas que vives de amigos y que te cuentan y que aprendes y tal. Es que en realidad escribir una novela es un poco inventarte cosas y haber vivido cosas también. Te inventas un personaje que también vives en parte dentro de él. Vivo sobre todo la parte del deporte. La primera parte no, porque entonces la gente va a decir, joder, esta de Santa no tiene un pelo. Pero bueno, porque va a ser un poco fuerte. Y es verdad, nos empeñamos en que las novelas tienen que ser autobiográficas. Es la suma de muchas vidas, puede ser tuya. Y es lo que dice Irene, ¿no? También la vida de los demás, ¿no? Que te rodean. Sí, pero ten en cuenta que tú la vida que vives es como tú luego también vas a escribir. Esa experiencia es la mirada, que tú vives. Yo creo que lo que hablas es la mirada del autor, que lógicamente la mirada es muy, muy sui generis, muy propia, muy particular, pero los acontecimientos que se narran ahí, nos empeñamos mucho en pensar que le han pasado a los autores, ¿no? Y no tiene por qué. Puede haber de todo, ¿eh? Puede haber, además que yo quiero, como quiero un poco de, no sé, que tenga garra y que tenga cosas un poco impactantes, que la gente coja el libro, como a mí me pasa a veces que leo el libro y hago así, digo, ostras, ¿y esto? Y pongo un gesto raro, pues quiero que sea un poco así impactante, o sea, con lo cual van a ser, pues no sé, episodios un poco fuertes a veces, que espero que la gente no crea que ya me ha pasado eso. Oye, ¿y cómo la llevas? ¿Para cuándo saldrá? Pues es que la verdad que no lo sé, porque cada día cambio algo, añado algo, no llevo prácticamente, llevo 150 páginas, tampoco quiero que sea un libro un tocho, o sea que igual la haré de 250 por ahí, pero bueno, que todavía no tengo ni idea, no tengo ni editorial, o sea que imagínate. No creo que falten, perdona. Sí, no pasa nada. Estamos aquí dialogando y a veces pues uno se pone encima del otro, no pasa nada. Pero bueno, luego ya me reñirán después. Mucho empeño y muchas ganas estoy poniendo, así que ya os enteraréis cuando salga, porque seguro que la promocionaré todo lo que pueda. Irene, una pregunta de política solo. ¿Crees que la negociación encubierta con ETA es un juego entre partidos que se pasa la pelota uno a otro? Yo la verdad es que, bueno, siento que hace 2 años mi lucha terminó y la verdad es así. Yo no quería que se negociase con ETA y justo mataron a 2 ecuatorianos, me acuerdo, en la T4 y dije, se acabó. De aquí se acaba todo porque era justo lo que me temía. Yo además decía, no se puede dialogar porque no se puede dar como un espacio a quien no se lo merece porque ha asesinado. Ellos, el único espacio que le puedes dar es una celda en la que cumple su condena, no le puedes escuchar. Hay que escuchar a los nacionalistas independentistas que no hayan asesinado. A eso sí, y se habla y se pacta y todo lo que tú quieras, pero a los que han asesinado, no. Entonces, a partir de ese momento dije que yo ya no iba a opinar ni iba a decir nada sobre ni política ni nada. Entonces ahora la verdad que lo que veo pues no es justo lo que yo pensaba ni lo que yo quería ver. El panorama para mí, bueno, pues sigue estando un poco ahí, que no se sabe muy bien cómo acabará, pero bueno, creo que es un paso que se quiera volver a la unidad de todos los partidos en contra de terrorismo. Dejaste la AVT, ¿verdad? La Asociación de Víctimas de Terrorismo, hace 2 años. Sí, justo cuando mandé ese comunicado, pues abandoné todo, la verdad. Me da mucha pena, sigo en contacto con las víctimas y sigo en contacto con asociaciones y bueno, y cuando me necesitan allá que voy, uh-huh. encantada de dar mi apoyo y a mi hombro a cualquier víctima de terrorismo, pero ya no estoy a nivel de pedir cosas ni en debate político ni nada de eso. La verdad que me siento afortunada de haberme librado de aquello, porque no lo recuerdo con mucho cariño, la verdad, esa época. Vale. Eso te iba a decir, ¿no? Qué actitud tan, a mí me lo parece, tan inteligente, el desmarcarte un poco de esas asociaciones que a veces, no sé, no tampoco quiero entrar a tildar de nada, ¿no? Pero que sí que ha habido como una especie de magma un poco raro, ¿no? Con asociaciones, con partidos, con peleas sí. a veces tan estériles y tan poco convenientes para las víctimas, sobre todo. Exactamente, y además es lamentable, pero siempre pasa, ¿no? Uh-huh. Que con tanta gente ahí unida, pues siempre hay algunos que quieren barrer para su casa, ¿no? Pero bueno, en fin, que yo seguiría apoyando y bueno, hay gente muy buena, muy válida en todas partes, en todas las asociaciones, y yo, bueno, acudo, pero no doy, bueno, que en los medios de comunicación intento mantenerme al margen de estos aspectos, que ya hay mucha gente que habla por mí, afortunadamente. Vamos a la vertiente más amena. ¿Cuál es el premio o nominación que más te ha motivado? Bueno, la verdad que lo tengo difícil. Mira, acabo de levantar la vista, estoy en mi habitación y veo tercer clasificado Trofeo Santiberi, que eso fue en de esquí. Eso fue hace 2 años. Después 2 medallas de plata este año de esquí, a las que adoro. Pero sin embargo, el que tengo así más grande, bueno, tengo otro también de esgrima, que quedé segunda. ¿Ah, sí? Sí, en esgrima adaptada, esgrima en silla de ruedas. Fue en Asturias, la verdad que un campeonato maravilloso, éramos muy poquitas, que eso es lo que mi padre siempre dice, pero di cuántas eras, y digo, joder, que eso no se dice, bueno, porque éramos 5, yo quedé segunda, no tengo tanto mérito. Pero tengo aquí un micrófono de plata que la verdad que, bueno, me llena de orgullo por aquel libro, Saber que se puede, y es de los que más ilusión, pero bueno, el del deporte, por supuesto, porque ha sido la lucha, la disciplina, y sobre todo el esfuerzo de los madrugones, que para mí eso ha sido duro de llevar. Sí, y lo que seguirá haciendo, porque este año estamos entrenando muchísimo y a ver en abril de 2010 cómo quedamos en los campeonatos de España. ¿Tienes proyectos de futuro? Seguro que no te gustaría verte en política. No, la verdad que eso ha quedado claro en mi trayectoria. Nunca me he decantado por ningún partido político, aunque haya habido situaciones en las que me hayan colocado directamente en una parte por lo que hablábamos de las víctimas y tal, pero yo jamás he estado en ningún partido político. Yo creo que lo que defiendo está por encima de la política, pero tengo muchos planes de deporte, de éxitos, y con mi equipo, el equipo Santiberi, el primer equipo femenino de esquí adaptado, a las que adoro, a mis compañeras, todas en silla de ruedas, otra amputada, y las admiro profundamente, y en ellas también me inspiro para escribir esa novela, porque son para mí heroínas. Y bueno, muchos más proyectos. Ahora empiezo un máster de periodismo y deporte, que por cierto me han dado una beca, Liberty Seguros y Adeco, que tengo que agradecérselo, por supuesto, porque me dan la oportunidad de seguir estudiando para poder, bueno, hablar del deporte, que es lo que me gusta, en los medios de comunicación, y ya quitarme un poco la etiqueta esa de víctima y de opinar más de política y menos de política y más de deporte, que es lo que me gusta. En el 92 fuiste candidata al premio Príncipe de Asturias de la Concordia, y luego también candidata a los premios de la Victoria en Washington también. Sí, eso fue una experiencia increíble, ¿no? Lo de Príncipe de Asturias, yo decía, madre mía, pero esto se lo dan a gente muy importante, y el de la Victoria, pues fuimos a Washington, bueno, nos trataron como, bueno, impresionantemente bien, y la verdad que maravilloso. Y estuve con gente, con americanos que habían logrado cosas en su vida impresionantes, ¿no? Candidata a los premios de la Victoria, ya lo he dicho, premio Niños de Europa de manos de Lady Di. Eso también fue la primera vez que iba a Londres, la primera vez que montaba en avión, y la primera vez, por supuesto, que veía a Lady Di, que para mí, bueno, era increíblemente hermosa, con una mirada, la verdad, penetrante, y nunca se me olvidará de esos ojos enormes, azules, con los que me miraba, y con esa dulzura y con esa compasión buena, ¿no?, que nos miraba a todos los que estábamos allí, que cada uno tenía una discapacidad o había superado algo, y ella, bueno, nos acogió como con muchísimo cariño, y la verdad, lo recuerdo con mucho amor. Bueno, Irene Villa, ha sido un placer escucharte. Yo echo de menos a veces este canto, ¿no?, que hacéis la gente que, paradójicamente, habéis tenido que pelear más y que os encontráis en mejores condiciones que a los que nos va la vida más o menos fácil, ¿no? Y por eso también decía, ojalá pudiéramos hablar más a menudo contigo para recoger, bueno, pues ese tono vital que a veces hace tanta falta a día de hoy. No me quiero poner demasiado agorera, ¿no?, pero es verdad que tal como funciona ahora la vida y más en televisión y lo que nos llega y las noticias, lo que decíamos también de los diarios, de las fotografías, de todo, es fundamental gente que vaya alentando, ¿no?, con esa positividad como haces tú, Irene, y que, bueno, ¿qué te vamos a decir, César?, que ha sido... Sí, yo solo una pregunta antes de terminar, Irene. ¿Te sientes bien tratada por los medios de comunicación? Siempre me han querido muchísimo, salvo la etapa esta que os decía, pero la verdad que siempre han estado, bueno, han estado... En un principio demasiado a lo mejor encima de mí, que querían sacarme yendo a la universidad con mis amigas, tal, y yo decía un poco de intimidad, por favor. Pero la verdad que siempre con cariño, siempre con respeto. Yo también he sabido ahí, también tengo que decir que yo también he sabido, bueno, pues un poco saber hasta dónde podía llegar, hasta dónde podía, lo que podía, bueno, utilizar los medios de comunicación o para cosas positivas y cosas, pues, en plan, pues para denunciar injusticias, para hablar de deporte, de discapacidad. Entonces, no, pero no para cosas personales, por ejemplo. O sea, que he sabido poner bien los límites a los medios de comunicación. Pero luego es verdad que la etapa de la negociación con los asesinos, pues sí que algunos medios de comunicación nos trataron un poco mal a las víctimas. Eso tengo que decirlo, porque yo creo que queda ahí un poquito de dolor en nuestro corazón, de decir, pero ¿por qué nos decían que éramos rencorosas? ¿O por qué nos ponían de un partido político? Si lo único que queríamos era que no se negociase con ETA, nada más. Me refería a una cosita. Lo que son las imágenes del atentado, las fotografías, ¿lo asimilasteis bien? La salida en la prensa, toda esa... exposición de fotografías en la quiero decir, en lo que son los medios de comunicación. La verdad que como estábamos en el hospital recuperándonos de aquellas graves heridas, pues no nos enteramos de nada. Yo todo lo que salió en prensa y en televisión lo vi a posteriori y la verdad que no me molesta. Me quedé alucinada de, madre mía, la que hemos liado, lo que hemos despertado aquí, cuánto interés. Pero bueno, en general, fenomenal. Vale. Irene, un placer. Muchísima suerte, que sabemos que la vas a tener, y si algún día vienes aquí a Zaragoza en esa presentación del libro, ahí estaremos para... Pues encantada de ir a Zaragoza, que me encanta esa ciudad, que es maravillosa, así que lo tendré en cuenta y ahí iré a presentar mi libro, por supuesto. Lo mismo, te llevamos en el corazón de Cuarte en Onda, ¿vale? Bueno, pues un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo para los dos. Hasta pronto. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens.